por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. 2024. Al comienzo del programa le comentaba una cita que había hecho el escritor Stephen King acerca de Konrad Lorenz, premio Nobel de biología o esas cosas, era un etólogo. Se hizo famoso porque quiso probar y lo logró lo que se llama impronta en algunos ovíparos, en particular gallinas, patos, todas esas cosas, ¿no? Que parece que al primer ser vivo que ven una vez que salen del cascarón lo consideran su madre o su progenitor. Así que andaba Konrad nadando por alguna lagunita, seguido por un montón de patitos. Esa es la imagen de Konrad Lorenz, un apasionado por lo suyo. Escribió un libro acerca de la agresión. También un pensador honesto, un típico hombre de su época, a los 60. Cambiar el mundo, hacer que el mundo sea mejor. Eso en primer lugar sesgaba su libro. Por más que habla de la agresión en el mundo animal, a cada rato el tipo está diciendo lo que podríamos hacer los seres humanos para lidiar con este tema de la agresión, que es parte de nuestro repertorio instintivo, es parte del repertorio instintivo, está a nuestro acceso, podemos usarlo o no según las condiciones y según nuestra decisión. Nuestra decisión también a veces es inconsciente, ¿cierto? Por eso a veces parece que la agresión fuera espontánea, pero detrás suele haber una historia no siempre conocida por nosotros mismos, por la cual se dispara la agresión. Konrad Lorenz estudia al mundo animal, principalmente. ¿Por qué luchan los seres vivos unos contra otros? La lucha es un proceso eterno en la naturaleza. Esta frase creo que la dice Konrad Lorenz, pero la dice para ahora desdecirla, y es lo que dicen más de la mitad de mis amigos. La vida es lucha. Nunca hay que bajar los brazos. Yo trato de imaginarme cómo hacen para dormir, o para ducharse y enjabonarse partes que no están arriba de la cabeza. Pero además, cuando vos ves las olas del mar golpeando contra las rocas de ese acantilado, ¿están luchando de verdad las olas contra las rocas? Cuando ves que el viento y la lluvia golpean a la montaña esta que tenemos acá, ¿está luchando el viento y la lluvia contra la montaña? ¿Luchan mis zapatos contra las hormigas que están en el piso cuando yo voy caminando? Hay una especie de exageración en los ojitos del occidental, que cree ver lucha en todos lados. Esto ya no se llama negación, sino proyección. Lo que me pasa a mí dentro mío, que estoy luchando con aspectos míos que debo sofocar, lo creo ver afuera de mí, incluso en las olas versus las rocas de la playa. El 99% de los seres vivos no quiere luchar, prefiere no luchar. Hace todo lo posible para evitar la lucha. Y eso es lo que muestra la naturaleza cuando te pones a investigarla y te sacás los anteojitos que decíamos recién. La gente común, dice Konrad con paciencia, se deja impresionar fácilmente por los medios de comunicación sensacionalistas. Se imagina un sangriento combate de todos contra todos. Hace poco, dice Konrad, confiándonos su intimidad en el living, hace poco pude ver en televisión cómo combatía un tigre contra una serpiente. Y inmediatamente después contra un cocodrilo. Imagínatelo al tigre. yo puedo afirmar, dice Conrad, y te muestra la estatuita del premio Nobel. ¿Tiene estatuita el premio Nobel? Yo puedo afirmar con la conciencia tranquila que semejante cosa nunca ocurre, salvo casos muy raros o situaciones artificiales, o como dicen en La Bruja, excepciones siempre hay. Los individuos de diferentes especies, por ejemplo, el tigre, la serpiente y el cocodrilo, tienen distintas necesidades, así que es muy raro que se confronten. A veces pasa, dos especies de pájaro ven una lombriz, y si los pájaros son carnívoros, suponete un ruiseñor y un zorzal o un venteveo, y bueno, posiblemente compitan por esa lombriz, claro que sí. Pero si no, las diferentes especies es muy raro que se agredan. En todo caso, compiten un instante por algo, por un, no sé, una comida, un lugar del árbol para hacer el nido, etc. Y ya está, y se fue. No hay una agresividad, digamos. El león que te quiere comer no te odia. No hay animosidad. Del mismo modo que, suponete, salvo casos, bueno, como los neuróticos obsesivos, precisamente Sigmund Freud, suponete una hormiga que irrumpe en tu jardín o en tu hogar y de algún modo te molesta, bueno, vos tratás de eventualmente hasta eliminarla, pero no es que la odies, ¿sí? Salvo, bueno, sí, repito, hay gente que eso se le convierte en fobia, pero bueno, ya serían casos especiales, digamos, donde la hormiga o la araña o lo que fuera está despertando otras cosas, como hablábamos hace un rato. O sea, entre especies, distintas especies, no hay agresión, no hay animosidad, no hay odio. Sí puede haber esas cosas dentro de la misma especie, cierto tipo de competencias y luchas. Pero cuando nos metemos adentro de una especie, vamos a pensar, por ejemplo, en los pájaros, o en los leones, o en la mayoría de las especies, es muy raro que luchen entre sí dos individuos. 9 de cada 10 veces lo que hay son advertencias, del tipo que fuera, con ciertos animales, con su orina marcan el territorio, o con su canto dicen: acá estoy yo, no se acerquen porque esta zona ya es mía, busquen otro lugar. La respuesta es la más habitual: no nos peleemos por cada cosa que pasa. En todo caso, va a haber chispazos, roces competitivos o de una mínima agresividad. En general es una advertencia solamente, como para decir: este lugar es mío. Habitualmente es el territorio. Y eventualmente, cuando hay una presa para comer, sí. Pero si vos te fijás, hay gruñidos, mordiscones. Mira, yo una vez tuve oportunidad de estar varias horas filmando una lobería. Lobería es un montón de lobos marinos que nadie sabe por qué. Se ubican todos juntos en un mismo lugar de una playa, en la extensísima costa patagónica. Todos juntos ahí, en la playa de al lado no hay nadie, en la del otro lado tampoco. Y no solo están los lobos, sino que están un montón de aves marinas y también van ahí los elefantes marinos. Yo tenía que filmar, así que estuve varias horas, 2 o 3 días, filmando, buscando, viste, la toma genial y todas esas cosas que hacemos los que filmamos. Y claro, sí, cada, no sé, por decirte, cada 10 minutos, cada media hora, había algún macho joven que se acercaba para competir con un macho adulto que tenía su harén de hembras, 10 o 15 hembras, así es el sistema de los lobos marinos. Pero lo que ocurría era movimientos, gritos, se separaban, mostraban el pecho. Lo más que yo vi fueron mordiscones, pero mordiscones tan breves que lo que había era una señal de: estoy dispuesto a ponerme en acción para evitar que vos hagas lo que querés hacer. Y el otro entendía de inmediato y el mordiscón ni siquiera llegaba a lastimarlo. Eso fue lo que yo vi en ese caso. Hay veces en que sí se producen mordiscos de verdad, hay veces pero que son las excepciones. En que, no sé, dos ciervos, viste, se enfrentan y uno pierde los cuernos o cosas así. Son las excepciones. Podríamos decir que dentro de una misma especie, el hombre es el lobo del hombre. Dentro de una misma especie no hay enfrentamientos, hay advertencias. Cuando entra en conflicto el territorio o la elección de una hembra para la reproducción sexual. Si se observa un gran bosque, una espesura, selva, lo que fuera, uno se da cuenta que la mayoría de las especies no hacen como los lobos marinos que se juntan todas, sino que se han dispersado. La especie como tal es exitosa si no están todos en el mismo lugar, tratando de comerse la misma lombriz. La idea es: ocupemos todo el territorio disponible. Esta es otra ley que describe Lorenz y que es evidente en 90% de las especies. En este lugar del bosque estoy yo. ¿Y eso cómo se dice? Pío, pío. Llega otro de la misma especie, escucha el pío, pío y dice: ah, yo voy a ir para allá. ¿Qué significa pío, pío? Ocupemos todo el espacio disponible. Porque de ese modo la especie tiene más probabilidades de prosperar que si estamos todos en la misma rama esperando que aparezca una lombriz. Acá estamos en distintas ramas aprovechando todas las lombrices en una superficie mayor. Eso significa el pío pío, pero a mí me asombró escuchar que hay gente que dice que el canto de los pájaros es un canto agresivo. Acá estamos escuchando al señor Ruy. ¿Cómo dijo, Carlos? Ruiseñor, sí, discúlpeme. Un pájaro que se esmera en su canto. Hay distintas especies de ruiseñores. Como hemos dicho, son carnívoros. Es un poco exagerado decir carnívoros, ¿no? Pero lombrices, insectos, hormigas. ¿Por qué canta el ruiseñor? Te juro que hay gente, hay libros y hasta la inteligencia artificial dicen que es una demostración de agresividad. Que lo que está diciendo el ruiseñor es: si alguien se acerca, lo muelo a patadas. Eso creen ver algunos ojitos occidentales. Nosotros no sabemos por qué canta el ruiseñor. Le hemos preguntado y él responde siempre pío pío. Así que la verdad que no sabemos. Lo que sí sabemos es que nunca nadie vio pelear a dos ruiseñores. Y sin embargo todos cantan. Así que aparentemente el canto del ruiseñor, si optamos por la realidad, el canto del ruiseñor es un canto pacifista. Es un canto que está evitando la confrontación y que repite incansablemente: ocupemos todo el espacio disponible. Yo no sé si el ruiseñor canta diciendo eso. En una de esas, canta por cantar. Y los demás ruiseñores se confunden si hay otro cantando cerca. Entonces buscan otro lugar del bosque para cantar sin que la melodía de otro estorbe tu melodía. ¿Viste? A veces pasa eso. Es difícil hacer segunda voz, ¿viste? Porque tenés que cantar distinto que el otro, junto con el otro. El propio Conrad Lorenz también tiene tintes occidentales, como no podía ser de otra manera. La canción del ruiseñor sirve para advertir a sus congéneres que tal territorio tiene un dueño definitivo y que está dispuesto a pelear por él. Eso, dice Conrad Lorenz, para mí es muy llamativo. Primero lo del dueño definitivo. El territorio lo usará él mientras cante. Cuando deje de cantar, precisamente, es muy eficaz el sistema que utilizan los pájaros. Después de millones de años, podemos decir, en el caso de los pájaros, descienden de los dinosaurios, si no estoy mal informado. Así que definitivo no, y dispuesto a pelear por él, parece que no, porque nunca se pelean. Vamos a matizarlo. 99 de cada 100 veces no se pelean, o 95 de cada 100, no se pelean, precisamente, no se pelean porque cantan. Si no cantaran, se encontrarían dos tarde o temprano queriendo comer la misma lombriz, y eso no ocurre. Yo he observado mucho a los pájaros, he tenido la oportunidad y el tiempo de observarlos. Nunca bajan dos pájaros a comerse la misma lombriz. Salvo, bueno, en ciertas especies, las palomas, suponete que andan juntas así. Como le decía, hay gente que dice que hay una agresividad en el canto del ruiseñor. Nosotros decimos que hay tanta agresividad como en la puerta que hay en tu casa y en la mía. Y yo a mi casa entro yo y la gente que yo quiero, y a tu casa entras vos y la gente que vos querés. ¿Pero podemos decir que la puerta es agresiva? ¿Es un poco mucho? ¿No es precisamente la existencia de la puerta lo que ayuda a la paz? En la naturaleza hay cosas que son de los individuos. Hay mío y hay tuyo. En el 99% de las especies, la puerta y el canto ayudan a ese orden, que hay cosas que son mías. Mi almohada, mi rama, mi nido, mi cachorro, mis ojos, y otras que no son mías, los tuyos. El canto de las aves es como la puerta de una casa. Es un canto que augura paz en el 99% de los casos. Pero decir que alguien pone una puerta en su casa porque es agresivo o que es un gesto agresivo, quizás sea un poco mucho. Podría leerse así en una cultura donde nunca hubiera habido puertas. Sería un caso entre 100. Pero hay algo más inquietante todavía, y yo diría, podría ser un argumento demoledor el que sigue, el que vamos a escuchar ahora. Porque parece que no solamente los ruiseñores son animales pacifistas. Hay otras especies animales. No me diga, Carlos. Hay otras especies animales que hacen exactamente lo mismo que el ruiseñor. Tienen cantos pacifistas de quienes menos lo hubiéramos esperado. También cantan a la paz. Ocupemos todo el territorio disponible. En este caso no se dice pío pío. En este caso se dice el amanecer en la sabana africana. Esta es la mejor hora para que los leones transmitan su mensaje. Cuando sale el sol, el aire frío se queda cerca del suelo. Al ser más denso que el aire tibio, deja que el sonido viaje más lejos antes de disiparse. Le manifiesta a otras manadas que estas zonas de caza son esenciales para él y su manada. Se escucha a 8 kilómetros de distancia, pero no es suficiente para llegar a las fronteras de su territorio, que abarca 400 kilómetros cuadrados. Para defender un área como esta, la manada debe deambular y rugir. Te está avisando que no te acerques. Es un hippie pacifista. El león prefiere no pelear. Avisa, acá estoy. Si no avisara, muy probablemente hubiera confrontaciones con otros leones. Ahora es mucho menos probable que la haya. ¿Puede haberla? Sí, claro, porque a veces hay sequía y sobrepoblación de leones o lo que fuera. Claro que sí. Pero la ley general es que casi todas las especies animales hacen todo lo posible para evitar la confrontación. La vida es pasarla bien. Luchamos cuando no nos queda otra. Salvo el occidental, que cree ver lucha en todos lados. Para comenzar, adentro de sí mismo. Y un detalle, quizás no tan detalle. El león avisa, dice quién es, no oculta partes. ¿Se acuerda de Derrida hace un rato? El hombre es el lobo del hombre mientras mantenga partes ocultas. Cuando no hace saber al otro quién es, el león hace saber al otro no solo quién es, dónde está y además cuáles son sus intenciones. ¿Te das cuenta, no? El ruiseñor hace lo mismo. Impresionante, es como si hubiera una especie de ética. El león avisa y supongo que no hay que ser ingeniero nuclear para darse cuenta de que avisa también a sus presas. ¿Viste como en ese juego, el piedra libre? Cuando jugás a la escondida, que todos ya se han escondido, vos salís a buscar. O bueno, todos saben, hay una cuenta regresiva, ¿no? Todos saben que los estás buscando. Acá también. Así que el juego no es de trampa. Digo que voy para allá, pero en realidad estoy yendo para allá. Algunas especies sí lo hacen. Son muy poquitas que usan esa ética generalizada para aprovecharse. Una de esas especies se llama occidental. ¿Usted? No, usted no, jamás pensaría una cosa así, la vecina. Bueno, Carlos, pero el león es un animal muy distinto a nosotros, ¿eh? Habría que ver qué pasa con los primates. ¿Está seguro que quiere verlo? Mira que en una de esas, claro, porque si hubiera un primate que hace lo mismo, un primate cercano a nosotros genéticamente, se nos complica mucho decir que la naturaleza humana es agresiva, tramposa, hipócrita. Ahora veremos unos primates. El gibón de mejillas beige es una familia hominoide, o sea, bastante cercana a nosotros, no tanto como el chimpancé y el bonobo, pero ya no tienen cola, por ejemplo. Es un primo lejano, pero es familia. Es familia. Ubiquémonos. El león hace un rato cantaba en la sabana africana. La sabana es una llanura con relativamente... Sí, hay pasturas y algunos árboles de tanto en tanto, pero más bien uno puede ver a la distancia, ¿eh? Y además el sonido se puede transmitir a lo largo de muchos cientos de metros, ¿sí? Porque no hay obstáculos. En el caso del gibón que vamos a ver ahora, vive en una selva con mucha vegetación, así que si el gibón avisa algo, bueno, entre tanto árbol y rama e incluso otros pájaros y cosas, ¿quiénes no escuchan? Nadie, los que están a 20, 30, 50 metros. Los bosques del sudeste de Asia, hay un animal que sabe muy bien cómo hacer que su mensaje se escuche. Un gibón de mejillas beige del sur. Alcanza una posición más alta en donde las copas son menos densas. El gibón sube a lo más alto del bosque donde no hay obstáculos para que el sonido se propague una mayor distancia. No grita como loco en cualquier lugar, como tampoco el león ruge todo el día. Hay una cierta precisión, hay un perfeccionamiento en la evolución de esa especie, aparentemente, de cada una de las especies. Como vemos, es un recurso utilizado en la mayoría de las especies. Sin el obstáculo de los árboles, su llamado viaja casi 2 kilómetros en el bosque. Y no está solo. Su pareja y su bebé están cerca. Ahora la hembra lo acompaña con su propio canto. El dueto envía un mensaje a otros gibones. Proclaman este territorio como suyo con los árboles frutales que hay en él. Su llamada hace que otras parejas se respondan, cada una protegiendo su propio territorio. ¿Se da cuenta? Están todos cantando. Ocupemos todo el espacio disponible, por el bien de nuestra especie y el de los demás, por el bien de los árboles frutales, de los insectos. Si estuviéramos todos juntos, se agotarían algunas especies, no soportarían tanta carga de nuestra alimentación. Así que por el bien de nuestra especie y de las demás especies, ocupemos todo el espacio disponible. Eso están cantando. Pero Occidente cree escuchar un grito de guerra. ¿Qué pensará el oyente? ¿Es un grito de guerra o un grito de paz? ¿O será que solo cantan por cantar? Está terminando La Bruja de las Palabras. Hoy hemos presentado el programa número 336, año 2024. ¿Cuál fue el error de Rousseau, que decía que la naturaleza del ser humano es buena por naturaleza? Creer que hay una naturaleza es el mismo error de Sigmund Freud y de Thomas Hobbes. Creer que hay una naturaleza. Unos creyeron que esa naturaleza es buena, otros creyeron que es mala. Pero la naturaleza humana es tal que permite infinidad de variantes. Y esas variantes están ligadas mayormente a la cultura. Dentro de cada cultura, a su vez, hay individuos, grupos, pueblos enteros que ensayan distintas variantes de alimentación, producción, tipos de pareja y familia, normas de convivencia, religiosidad, organización política. Y van tomando y desechando según su experiencia, según su parecer, según su sentir. Los cachorros van formando su personalidad, su ética, cómo quiero ser, sus simpatías y antipatías espejándose en los referentes adultos y en sus amiguitos. Y cuando digo espejarse, no es ser iguales. Yo miro cómo son los demás, cómo actúan, y yo, que soy inteligente, hasta los pájaros son inteligentes, no necesariamente los imito. Puedo imitarlos, pero también puedo imitarlos parcialmente. O puedo hacer lo contrario de lo que ellos hacen, si he nacido con un espíritu rebelde o si soy adolescente. Me parece que así se van perpetuando y también cambiando las culturas. Chao. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Estela, Gustavo Martínez y Emilia Farfán. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.